Niño Trump. Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Y la Patagonia. Esta misión está dedicada a la resistencia histórica y a todo lo que sostiene nuestra lucha, la cosmovisión, la energía con quien caminamos, nuestros hijos y familias. Este es un poema de nuestro amigo Tito Armando Javier Lienlaf Villegas, que junto a sus hijos Pangui Allen Lienlaf Salazar, Nahuel Curruf Lienlaf Salazar y Kim Rayun Lienlaf Salazar han partido al Wenumapu. Buen vuelo y no miren atrás. La vida pasa, pero el espíritu permanece. Nehuentuleymun, compuche. Incansable rugir presente, presente de vida, vital refugio de paz y soberbia sostenida. Rocas fuertes y dadoras de alimento para mi pueblo. Majestuosas formas, roídas suavemente por el incesar de las olas. Yo voy astuto, sigiloso en señal de respeto, siempre atento, buscando en cada roca, en cada rincón, aquellos frutos que brindas. Yo soy mapuche, hijo del mar, Incheli el Laf, mar de plata me llamo. Me detengo, espero, espero. Llegó el momento, me desplazo al ritmo que me enseñaste, ahí sobre la piedra desnuda, ahí está. Tomo lo que busco con especial cuidado. Espuma blanca, cielo gris, agua cambiante, especial paisaje femenino. Oh, cuánta belleza, eterna inmensidad, cuán privilegiados los hijos que te rodean y en ti viven. Hoy hago plegaria, te veo amenazada, pero nosotros, tus hijos libres, te defendemos, nos defendemos. Hoy amenazan nuestra vida, nuestro existir, nuestra raza. Mapuche soy, tu hijo guerrero. Tiramos para arriba o nos achacamos. Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi friend. Sale ya de ese agujero, sale ya de ese problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pese. Ahora abre tu ventana, mira para afuera, existen cosas bellas, existen cosas nuevas. No te dejes vencer, no te dejes enloquecer. Vive el regalo de un nuevo día con placer y verás que no hay nada que temer. Busca la verdad en tu interior, busca en tu ser. Si pase lo que pase, no te quieres ver caer. Solo ten fe, porque ya va a estar feliz al verte renacer. Vibra positiva, zona cancha espía, para ver si te motivas a vivir un nuevo día. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiramos para arriba o nos achacamos? Filqué Mapu Ñino Cham, medios radiales de Gualmapu y la Patagonia. Ni descubrimiento ni encuentro entre mundos. 12 de octubre de 1492, día de la invasión a Abya Yala. Radio Huesquén, Gurú 98.3. Escúchanos. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulandien, Mari Mari Compuche, Rukamu Mleiman Alquitulelu Amulzungue, Filke Mapuñin Tram, Quiñepo y Enchalín, Comeimon, Pupeñi Pulandien, Inche Julio Che Wimpingen, Cozao Kelen Radio Huesquén, Gurú 98.3 FM, Budi Mapu. Lafkenche mapumeu. Fachanto inchin mlein tain raquezo amal fei zungu 12 de octubre 1492. Cui fi noquel caupaita caque malfuinche. Fei pupeñi pulamien, saludarlos a todos cariñosamente. Mi nombre es Julio Chewin de Radio Walking Cruz del territorio Lafkenche el Budi. Y hoy día vamos a reflexionar, vamos a conversar en torno a este acontecimiento, como le llaman en la historia universal, más encima universal, cuando vivimos solo en el planeta Tierra. Pero este acontecimiento que se produjo en el año 1492, la famosa descubrimiento de América, pero nosotros ya todos lo sabemos, es la gran invasión de esta tierra, de este Wayontumapu, América, llamado hoy día, que fue invadido por la corona de España y principalmente la llegada de este delincuente llamado Cristóbal Colón. Yo les voy a leer a continuación un interesante análisis y trabajo descriptivo de cómo era la situación a la llegada repudiable en 1492 de este personaje llamado Cristóbal Colón. Dice así: si Cristóbal Colón estuviera vivo hoy, ¿sería juzgado por crímenes contra la humanidad? Muy buena pregunta. El reino de terror de Cristóbal Colón es uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Sorprendentemente, Cristóbal Colón supervisó la venta de niñas nativas a la esclavitud sexual. Las niñas de entre 9 y 10 años eran las más deseadas por los hombres en Europa. En el año 1500, Colón escribió casualmente sobre ello en su diario y dijo, abro comillas, 100 castillos son tan fáciles de conseguir para una mujer como para una granja. Y esto es muy general y hay muchos traficantes que buscan niñas. Las de 9 o 10 años ahora están siendo muy demandadas. Cierro comillas. Obligó a estos pacíficos nativos americanos a trabajar en sus minas de oro hasta que murieron de agotamiento. Si un trabajador indio no entregaba toda su cuota de polvo de oro antes de la fecha límite de Cristóbal Colón, los soldados le cortaban las manos y se las ataban al cuello para enviar un mensaje a los demás. La esclavitud era tan intolerable que para esta dulce y gentil gente de la isla, que en algún momento 100 de ellos se suicidaron en masa. La ley católica prohibía la esclavitud de los cristianos, pero Cristóbal Colón resolvió y se las arregló de la siguiente manera. Simplemente se negó a bautizar a los nativos de la isla La Española. En su segundo viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón, trajo cañones y perros de ataque. Si un nativo se resistía a la esclavitud, le cortarían la nariz o una oreja. Y si los esclavos trataban de escapar, Colón los quemaba vivos Otras veces enviaba perros de ataque para cazarlos, y los perros arrancaban los brazos y las piernas de estas personas, que gritaban mientras aún estaban vivos. Si los españoles se quedaron sin carne para alimentar a sus perros, los bebés arahuacos fueron matados para comer por los perros. Los actos de crueldad de Cristóbal Colón fueron tan indecibles y tan legendarios, incluso en su época, que el gobernador Francisco de Bobadilla arrestó a Colón y a sus dos hermanos, los ató con cadenas y los envió a España para que respondieran por sus crímenes contra los arahuacos. Pero el rey de España y la reina, con su tesoro lleno de oro, perdonaron a Cristóbal Colón y lo liberaron. Uno de los hombres de Cristóbal Colón, llamado Bartolomé de las Casas, estaba tan mortificado por tales brutales atrocidades de Colón contra los nativos que dejó de trabajar para Cristóbal Colón y se convirtió en un sacerdote católico. Describió cómo los españoles, bajo el mando de Cristóbal Colón, cortaban las piernas de los niños que huían de ellos para probar el filo de sus cuchillas. Según de las Casas, los hombres hacían apuestas sobre quién, con un solo golpe de su espada, podía cortar a una persona por la mitad. Dice que los hombres de Colón derramaron gente llena de jabón hirviendo en un solo día. De las Casas fue testigo ocular cuando los soldados españoles desmembraron, decapitaron o violaron a 3.000 nativos. Se cometieron tales inhumanidades y barbaridades a mis ojos como ninguna edad puede ser paralela, describió Padre de las Casas. Mis ojos han visto estos actos tan extraños a la naturaleza humana que ahora tiemblo mientras escribo, cierre comillas. Padre de las Casas pasó el resto de su vida tratando de proteger a los indefensos nativos, pero después de un tiempo no quedaban nativos que proteger. Los expertos coinciden en general que antes de 1492 la población de la isla La Española probablemente superaba los 3 millones de habitantes. A los 20 años de la llegada de España se redujo solo a 60.000 y en 50 años no se pudo encontrar ni un solo habitante nativo original de la isla La Española. En 1516 el historiador español Pedro Mártir escribió, abro comillas, un barco sin brújula, gráfico o guía, pero solo siguiendo el rastro de los indios muertos que habían sido arrojados de los barcos donde podían encontrar su camino desde las Bahamas hasta la isla La Española. Cristóbal Colón obtuvo la mayor parte de sus ingresos de la esclavitud, observó de Padre Las Casas. De hecho, Colón fue el primer traficante de esclavos de América. Cuando los esclavos nativos murieron, fueron reemplazados por los esclavos negros. El hijo de Cristóbal Colón se convirtió en el primer comerciante de esclavos africanos en el año 1505. Bueno, Pupey y Bolamien, como lo he dicho muchas veces, en nuestra radio hemos leído este documento y de verdad que se aprieta el piuque cuando uno lee todas estas atrocidades. Como dice el texto en su comienzo, si Cristóbal Colón estuviera vivo hoy, ¿sería juzgado por crímenes contra la humanidad? Bueno, lo cierto, Peña y Lamien, es que hoy día hay muchos Cristóbal Colón acá en nuestro territorio. Y no son juzgados, por lo tanto, sino más bien son premiados. Y eso es hoy día la colonización en vivo y en directo en el año 2020. Quisiera rescatar de esto que acabamos de leer y conocer, cosas importantes. La isla La Española, que es donde llegó Cristóbal Colón y de 3 millones de habitantes lo redujo a cero, es lo que es actualmente la República Dominicana y Haití. ¿Ya? Efectivamente, en esas islas ya no hay personas originarias. Ahí lo que hoy día hay, aparte de españoles y europeos, son los descendientes de los esclavos de África, ¿ya? Haití, nosotros nos damos cuenta, hoy día tenemos una inmigración por la pobreza extrema en la que viven, después que fueron saqueados con toda la riqueza que tenían en sus territorios. Esta era la isla La Española. Entonces uno se hace la pregunta también, Pupén y Pulambien, importante reflexionar en este 12 de octubre, ¿cómo hoy día en pleno siglo XXI, año 2020, aún en América Latina y en el mundo hayan calles, plazas, edificios, hasta universidades, institutos de formación que se llaman Cristóbal Colón. Por eso aplaudimos nosotros hoy día este ya casi aniversario número uno del estallido social, quien un 18 de octubre del año 1919 levantó nuevamente con orgullo la resistencia. ¿En qué sentido? ¿Y dónde más se caracterizó? En el derribamiento de estas estatuas de los colonizadores. Creo que ese acto habla de que la nueva generación ya viene formada y viene con ese ímpetu importante de resistencia para negarse a seguir manteniendo viva la memoria de estos sanguinarios personajes de la historia. Así como en la comuna del territorio lafquenche del Budi, mal llamada Saavedra, en honor a Cornelio Saavedra, quien fue otro de estos sanguinarios personajes que terminó prácticamente con nuestro pueblo aquí en el territorio de lafquenche del Budi, y hoy día en honor a él tiene el nombre de su comuna. Es un acto que hoy día debemos reflexionar para entre todos hacer la fuerza necesaria para poder cambiar oportunamente el nombre de esta comuna. Así como también, ojalá algún día, las próximas generaciones serán las responsables de sacar de todas las plazas y de todo lugar público el nombre de este personaje tan siniestro como fue Cristóbal Colón. Bueno, Pupeñi Pulambien, esta fue la reflexión que quisimos hacer nosotros como Radio Huelquén Querrúf, para que entre todos también vayamos haciendo conciencia y vayamos viendo un futuro distinto para todas nuestras nuevas generaciones. Con esto me despido, esperando que también este aniversario del estallido social signifique una renovación de las fuerzas, esperando que esta pandemia también pase luego para retomar las fuerzas y poder dar el pulso que se necesita para esta revolución en lo que hoy día se llama Chile. Peuca y al Pupeñi, Peuca y al Pulamien. Ni descubrimiento, ni encuentro entre mundos. 12 de octubre de 1492, día de la invasión al Abya Yala. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el mal extranjero, nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. Filquema Puñino Tram, medios radiales de Gualmapu y la Patagonia. El sentimiento que tenemos de poder pertenecer a esta red, la verdad es que es bastante conmovedor saber que hay otros medios de información que y de contrainformación que están en la misma línea que nosotras y nosotros en este instante. Y porque también sentimos la necesidad de poder unificar cierto sentimiento e información y de llevar esta, ser como un canal de información hacia las otras personas. Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Sean todas bienvenidas a este Filquemapu Ñinu Tram. Somos Radio La Tue y hoy nos reunimos junto a otros medios afines para poner sobre la mesa el tema colonialismo y resistencia en Gualmapu y Patagonia. A continuación, les presentamos un actual conflicto de las comunidades mapuches huilliches ubicadas en los canales patagónicos de la región, quienes se encuentran amenazadas por proyectos nautiturísticos. Los canales patagónicos, esa extensa red de islas y archipiélagos que se extienden desde Chiloé hasta la región de Magallanes, ha sido siempre una fuente de historias enigmáticas, inspiración para escritores y artistas, a su vez que ha sido el escenario donde piratas y corsarios deambularon en la búsqueda de tesoros que nunca se encontraron. Tal vez las riquezas y pomposos tesoros no estaban en la superficie, sino que bajo el mar. Esto quizás lo tenían claro desde un principio las distintas comunidades que habitaron sin mayor ostentación que su embarcación y pieles de lobo marino, hace 5.000 años, estas costas e islas, y que a su vez, llegado el europeo invasor, desaparecieron hasta casi la extinción. Esta lejanía y enigma que envuelve los canales patagónicos ha sido por años la mejor herramienta para la mega industria salmonera para hacer y deshacer a su antojo. Total, en parajes tan recónditos son amos y señores. Esto le sirve a cualquiera que quiera accionar en dichas latitudes, como por ejemplo las infinitas historias de personas lanzadas al mar en poblados del litoral, en donde no existía autoridad alguna más que el discernimiento de pobladores y pobladoras. Es por esto que es muy fácil poder plantear proyectos de cualquier índole y el resto de la región de Aysén no se da ni por enterada. Hace unas semanas nos enteramos de que existe un proyecto turístico que está en el proceso de calificación en el Servicio de Evaluación Ambiental. Isla Renaico es el proyecto ingresado actualmente al SEA y que acumula la cifra de 4.200 millones de dólares de inversión, que se pretende construir al norte de la isla Traiguén, la tercera isla más grande de todas las que componen el archipiélago de los Chonos, en la comuna de Aysén, donde se intervendrán bosques nativos de ciprés de las Huaytecas, Tepú, Coihue y Arrayán. Además, esta isla está ubicada en la confluencia de cinco canales importantes de nuestra región: Canal Moraleda, Canal Aysén, Canal Costa, Canal Errázuriz y Canal Darwin, siendo estas las principales vías de navegación y las cuales permiten que ingresen, por ejemplo, embarcaciones al santuario Laguna San Rafael, así y como lo describe el proyecto en el CEA. Abre comillas. Asimismo, está pensado en servir como centro de operaciones o coordinación de circuitos turísticos de navegación para recorrer archipiélagos, islas, fiordos y canales, como también acceder a la Laguna San Rafael, entre otros programas. Cierre de comillas. Estos canales y fiordos son la reserva de millones de formas de vida que enriquecen aún más la gran biodiversidad de la región de Aysén. Además, las costas de la isla cuentan con registros arqueológicos que datan de hace unos 5.000 años, hallazgos realizados por diversos investigadores y que han servido para poder conocer las formas de vida de los seres humanos que antiguamente vivieron y se desplazaron por estos territorios. Comunidad Nahuelquín Delgado. Hace más de medio siglo que la isla Traiguén es habitada por la comunidad mapuche huilliche Nahuelquín Delgado. Doña Isabel Delgado y don Benjamín Nahuelquín han realizado gran parte de su vida en la isla, pese a todos los inconvenientes que han tenido que ir sorteando a lo largo del tiempo. Uno de ellos fue en el 2008, cuando el ejército de Chile vendió la isla Traiguén al empresario Eduardo Ergas por una suma de 1.500 millones de pesos, pese a que, en el 2004, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de la Región de los Lagos le otorgó a la comunidad Nahuelquín Delgado los derechos legales sobre la isla. Para saber sobre la situación actual que enfrenta la comunidad Nahuelquín Delgado, cómo afrontan la invasión salmonera y qué les parece la instalación de este proyecto náutico, nos contactamos con Marcia Nahuelquín Delgado, hija de doña Isabel y don Benjamín, y que también es parte de la comunidad mapuche huilliche. Vamos a escuchar el audio de la entrevista y volvemos para seguir analizando este tema. Primero que todo, presentarme. Mi nombre es Marcia Nahuelquín Delgado. Soy dirigente y presidenta de la comunidad indígena Nahuelquín Delgado, una comunidad que vive en Isla Traiguén, en un territorio apartado de la comuna de Aysén, y que ha desarrollado su vida en este territorio. La verdad es que para la comunidad indígena Nahuelquín Delgado, vivir y ser parte de este territorio es parte de la vida de cada uno de nosotros. Nosotros como comunidad o como persona perteneciente a la comunidad vemos el territorio como parte propia de uno. No lo vemos como un espacio donde se pueden hacer faenas extractivistas ni nada de eso. Hay una relación, hay un equilibrio y de verdad es que nosotros necesitamos de ese espacio para poder vivir. Somos parte de ese espacio. Desde que mi padre llega a esa isla ya hace más de 50 años, es que nosotros nos hemos crecido, criado y desarrollado en ese territorio. Es parte de la vida de cada uno de los miembros de la comunidad y es por eso que tenemos ese apego tan grande con el territorio. Bueno, la región de Aysén, como usted bien sabe, es un territorio muy amplio y lamentablemente no tenemos una vista o una ventana que nos muestre el mar desde cerca. Para llegar al territorio marítimo, hay que navegar. Y lamentablemente esas oportunidades muchas veces no lo tienen las personas que viven en la ciudad. Por tanto, es un territorio que no se ve, un territorio que no está enfrente de nuestros ojos, por tanto no podemos ver lo grande que es, lo maravilloso que es, lo rico que es en recursos naturales y tampoco vemos cuánta población es la que vive en estos territorios, es la que se desarrolla en estos territorios y que tal como nosotros, que somos una comunidad indígena constituida, digámoslo así legalmente, también hay muchas comunidades de hechos que evitan que habitan este territorio, familias completas que han desarrollado sus vidas en este territorio y que lamentablemente hoy día, por las malas políticas gubernamentales, muchas veces son expropiadas de ese territorio o lamentablemente hoy día las políticas, ¿cierto?, no le permiten desarrollar actividades que por años y por generaciones han venido desarrollando. La verdad es que la actividad de la pesca artesanal, cuando uno lo ve desde el territorio, siendo parte del territorio, tiene un sentido distinto, tiene un sentido de vida, de desarrollo, de productividad, pero también de responsabilidad, en el sentido que nosotros como parte del territorio tenemos que ser los primeros defensores del mismo, defensores de distintas poderes. Hoy día el poder económico está arrasando con el mar. Hoy día la industria salmonera ha sido uno de los poderes que ha contaminado, ha empobrecido a las comunidades costeras y es lo que la ciudadanía muchas veces no ve. Nosotros como parte de la comunidad hemos sufrido el avasallamiento de esta industria, una industria que ha sido poco responsable, que no ha pensado en el desarrollo de las comunidades, que no ha mantenido comunicación con las comunidades y que lamentablemente ha causado un desastre ambiental que muchas veces no se ve, desde la ciudad no se ve, pero cuando uno vive en el territorio, cuando uno es parte del territorio, cuando uno se ha crecido en ese espacio territorial y ve cómo ha cambiado todo esto, se da cuenta de lo dañino que pueden ser aquellas industrias que no son responsables con las comunidades. Eso es lo que ha pasado hoy día con la industria salmonera y lamentablemente ha provocado, como antes le mencioné, el empobrecimiento, ¿cierto?, de las comunidades que habitamos el borde costero y habitamos el territorio marítimo. Y que somos, ¿cierto?, parte de este, porque cuando nosotros nos hacemos llamar comunidad indígena perteneciente al Lafken, es porque somos parte del mar, es porque es nuestra forma de vida, es porque es parte de nosotros y nosotros somos parte de ella. Efectivamente, bueno, recientemente hemos conocido de un proyecto náutico que se pretende instalar en Isla Renaico. Isla Renaico es una isla pequeña que queda a 10 o 20 minutos de navegación de Isla Traillén. También está dentro de la solicitud de espacio costero marino que solicitó y está solicitando la comunidad indígena Nahuelquín Delgado, un espacio costero marino, por cierto, que lleva de solicitud a partir del año 2008, luego se vuelve a ingresar el 2010, posterior se vuelve a ingresar el 2012, y a la fecha no hemos tenido respuesta por parte de la institucionalidad al respecto de esta solicitud de espacio costero marino. Eso quiere decir de que la institucionalidad, por cierto, no está cumpliendo con los plazos y eso retrasa otros proyectos y, por cierto, habla deja de ver de que la institucionalidad o no le importan estas materias o simplemente no es una necesidad de ellos poder resolver. Bueno, retomando el tema del proyecto, quiero contarles que la isla Renaico es una isla pequeña, una isla que fue vendida a privados por parte de Bienes Nacionales hace un par de años atrás, que lo compró una persona multimillonaria, por cierto, y que dentro de este proyecto pretende emplazar un muelle, instalar también cabañas dentro de este territorio y Bueno, en la ejecución de este proyecto, lamentablemente, afecta directamente a la comunidad, pero también afecta a otros actores que utilizan y son parte activa en su desarrollo y utilización de este territorio. No tan solo la comunidad indígena Nahuelquín Delgado utiliza este territorio para sus distintas actividades, sino que hay otros actores como son los pescadores artesanales, los recolectores y también la gente que trabaja a la jaiba, ¿ya? Contarles además de que por un tema geográfico y formación geográfica, esta isla tiene mucha importancia para lo que es la navegación de las embarcaciones menores, toda vez que producto de la formación geográfica, como les mencionaba, se forma un paso. No sé si ustedes pueden entender, podrán entender qué es lo que les quiero decir, pero la verdad es que este paso es navegable y resulta ser de que los pescadores artesanales utilizan mucho este espacio para poder resguardarse de los temporales, del mal tiempo y tener una navegación segura. Ya, además, en esta isla tenemos muchas especies que, como aves, tenemos también piedras loberas que son conocidas, muchos recursos que tenemos en el borde costero. Y que lamentablemente una vez que se emplace este proyecto de alguna manera va a afectar, y como le mencionaba, no tan solo a la comunidad, sino que a los otros actores que utilizan este espacio territorial para poder desarrollar sus faenas de pesca. Contarles además que en esta isla hay un apego especial, un apego directo también con la comunidad, toda vez que hace un par de años atrás, en un naufragio, una de mis hermanas fallece y el descanso de mi hermana está en ese espacio territorial también. Para nosotros es muy significativo ese territorio. Lamentamos mucho de que las políticas gubernamentales, volvemos a lo mismo, se hagan precisamente para despojar a la gente que vive en estos espacios territoriales vendiéndole a privados. Veo con mucha preocupación que se sigan entregando el territorio a empresarios, a multimillonarios, que en el fondo no aportan a la cultura de nuestra región. Lo que hacen es simplemente ver estos espacios territoriales como capital, como generadores de recursos para ellos, pero no para las comunidades que habitamos o que habitan el borde costero ni el maritorio. La verdad es que, como vemos cada día, con estos proyectos, aunque se vean muy sanos ante los ojos, un proyecto turístico se ve que no causa impacto, para la cultura de la pesca artesanal, claro que hay efectos y implica algún desequilibrio en las distintas actividades que se realizan. Para más información, puedes acceder a la nota completa en www.patagonialibre.org. Vamos a un corte musical y seguimos en este especial de 12 de octubre. Thank you. copa de los árboles de un camino que termina un colegio de campo. Atrévete a decir que eres mapuche, atrévete a decir que eres guerrero, atrévete a decir, atrévete a decir, atrévete a decir. Filke Mapu Ñino Tram, medios radiales de Gualmapu y la Patagonia. Filke Mapu Ñino Tram, medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Bueno, estamos aquí en Mehuín Bajo con el Peñi Bori Gualme para Radio La Esquema Guida. Peñi, ¿cómo ve usted este proceso de descolonización y reconstrucción territorial en el Gualmapu en este tiempo? Mari Mari Piain Tanipuche, Kiñeki Pumapuche, Mlelo Tanilof, Mlelo Tani Kiñel Mapu, Mlelo Tatuachi Lafken Mapu Meo, Fachante Mlein Tatuachi Lof Inchin, Mlen Motugu, Mlen Mota Weishan, Fimota Pchi Winkazungan. Bueno, un saludo a todos los hermanos quienes escuchan este, o quienes ven o escuchan este medio, se comunican. Estamos desde el territorio lafquense, desde la comunidad acá en Mehuín Bajo, y también quizás un mensaje, ¿no?, al resto de las comunidades y hermanos que se informa a través de este medio. El tema mapuche es amplio, el tema mapuche es un tema de más alto nivel o de más alta diplomacia también, si quisiéramos decir. Es complejo también, pues. Dentro de esta diversidad de mundo y de cosas que hoy día estamos viviendo, de tanta invasión, que es como, no sé si el tema central, pero es el tema de la invasión que nos tiene hoy día con los problemas en que estamos, que nos tiene la situación en que estamos, ya hace casi 520 años, 518 años que en América empezó el saqueo. Empezó la usurpación, los asesinatos, la imposición, desde lo político, lo militar, desde lo religioso. Y es la situación en que hoy día estamos. Hay una situación de repente bastante revuelta, porque en parte nuestra propia sociedad. Estamos pensando todo como mapuche, primero que nada. Quizás, no sé si doloroso o difícil decir esto, pero no estamos pensando todos como mapuche. Unos piensan más, a lo mejor, como indígenas, otros como chilenos o como huinca, decimos nosotros, otros como católicos, otros como evangélicos, y bueno, otros como políticos partidistas que quizás se han pegado un sacudón en estos últimos tiempos, a partir del 18 de octubre para acá. Pero esa es la diversidad de cosas que tenemos, a pesar, junto con que el tema mapuche también es diverso. Nosotros al interior, pensando como mapuche y viviendo como mapuche, al interior del pueblo mapuche, tenemos una diversidad cultural, social muy amplia. Así nuestros hermanos pehuenches, así nosotros los lafquenches, los huilliches y todas las identidades territoriales tenemos nuestras características propias y nuestras formas de realizar nuestras actividades y acciones, ya sea en lo cultural, social, como en el huaychán, en la defensa. Entonces, esa es la realidad, desde esa realidad, a pesar de todo ese revueltijo de cosas o de ese sincretismo, los mapuches que estamos tratamos de pensar como mapuche, no podemos dejar de pensar como mapuche, porque el pueblo mapuche no puede perderse en el tiempo, ni tampoco puede mezclarse ni revolverse con tanto revueltijo que hay hoy día de pensamiento y de formas de hacer las cosas. Por lo tanto, trato de pensar como mapuche y desde ese punto de vista decir que desde los años 90 hacia acá hemos empezado a llevar un proceso de descolonización ideológica o de descolonización mental. Dicho en otras palabras, cómo nos sacudimos de ese estado de dominación en que estamos, con lo que yo nombré anteriormente, el revueltijo de cosas que nos tienen metido hoy día. Cómo nos sacudimos y nos recuperamos como mapuche dentro de nuestros territorios y cómo recuperamos todo lo que se nos ha usurpado o gran parte de eso, principalmente el territorio. Y, por supuesto, recursos naturales, que es lo básico, lo fundamental para la sociedad mapuche y también para toda sociedad, toda la humanidad, que es lo básico tener un territorio, tener recursos naturales para poder seguir existiendo y viviendo en el tiempo. Entonces, el proceso de descolonización, el proceso de amapuchizamiento, también le podemos llamar de alguna forma, desde los años 90 hacia acá, para algunos ha avanzado bien rápido, para otros lento, y para otros quizás todavía no parten, todavía están ahí adormecidos o quizás se van a ir así nunca pescando el tema, pero es parte de la realidad. Nosotros quienes hablamos de autonomía, por lo menos en la teoría, tratamos de que en la práctica eso sea lo que más se pueda, decimos que es un tema bastante pesado y nos damos cuenta que hay hartas cosas que juegan en contra hoy día, pues. El individualismo, esto de la propiedad privada, juega muy en contra en cuanto a lo que es los deberes y derechos del pueblo mapuche y de los pueblos originarios en general, que nosotros apelamos siempre a lo más colectivo, social, a lo más amplio que lo individual. Por supuesto que cada uno de nosotros somos personas, pero el individualismo desde el sistema hoy día nos come igual, el factor del signo peso, la economía, todo lo simbolizamos en el signo peso. Y todo lo demás, el tema medioambiental o el tema socioambiental, se encuentra con esas trabas, con esos peros, a la hora de que nosotros luchamos por una vida más justa, por una vida más social, justa, jurídica o política. Y de todas maneras, organizaciones mapuche, peñis, lamienes, quienes hemos estado llevando el proceso más de autonomía, se han construido cosas y se han vuelto a reconstruir y a recuperar elementos. Principalmente hoy día ya una parte del pueblo mapuche está claro que para la reconstrucción del pueblo mapuche es necesario y es urgente la recuperación o ampliación de los territorios que hoy día tanto el Estado como particulares y empresas transnacionales tienen usurpados. Es un proceso central que hoy día estamos llevando y que se ha ido logrando de a poco, pero se ha ido logrando en recuperar los espacios territoriales. Otro proceso que nos planteamos en los años 90, recuerdo yo, que hoy día todos lo vemos, es la construcción de la bandera y la adopción de la bandera política social mapuche, que hoy día flamea por todos los territorios casi. Quizás no todos se atreven a tomarla, pero muchos hoy día, a partir del estallido social, también se vio que tenía bastante adeptos de parte de la sociedad chilena. Fueron miles las banderas que flamearon y flamean ahora por distintos lados. Entonces, a pesar de toda esta dificultad o revueltijo de cosas, el movimiento mapuche que está por la autonomía, se han hecho cosas importantes. La bandera pasará cientos de años y será un símbolo que marcó y va a seguir marcando en cuanto a la recuperación y la identidad cultural o social y política mapuche. Y el territorio que está pendiente de cómo se va a ir recuperando paulatinamente, obvio que no se puede recuperar todas las millones de hectáreas que nos usurparon, pero se irá recuperando paso a paso como se ha estado haciendo. Y bueno, y todo eso lo que ha pasado muchas veces por esta noticia más sensacionalista de los medios de comunicaciones nacionales, se ha hablado bastante del tema, pero siempre con el sesgo del otro, pues, del que domina, del que manda, del que nos tiene oprimido. Y ahí puedo yo también hablar de otro proceso que el Estado ha tirado. Hoy día nos hablan, el Estado nos habla con varias palabras y conceptos que nos engrupen, y muchos de nosotros nos estamos por ahí más engrupidos o menos. Por ejemplo, la interculturalidad es un tema, un arma de doble filo. Los más autonomistas decimos, eso no es nada más que la continuidad de la dominación política que nos tienen. El Estado arma y rearma sus piezas para seguirnos engrupiendo a través de distintas formas. Y uno de esos es el tema intercultural. Se habla de interculturalidad en salud, interculturalidad en educación, pero quienes fijan, quienes mandan, quienes definen la política y educacional no son los mapuches, es el Estado. Por lo tanto, ¿qué cabe? ¿Qué esperamos de ahí? El Estado va a colocar sus mejores fichas, sus mejores artículos, su mejor pensamiento a través de esos reglamentos o lo que vayan ellos queriendo hacer para sellar y continuar la dominación política en que tienen al pueblo mapuche y a los otros pueblos originarios. Si no nos damos cuenta de eso, es porque estamos en un momento muy difícil. Felizmente, una parte del pueblo mapuche se da cuenta de eso. Y no tomamos prácticamente eso. Y si lo tomamos, tenemos una crítica de fondo de que si vamos a hablar de interculturalidad, nuestros antepasados, ellos vivieron esos momentos de interculturalidad, pero en otras condiciones políticas. Nuestros loncos fueron a parlamentar con las autoridades españolas, pero en un grado de igualdad de decisión política, a un mismo nivel. Y ahí se practicaba el bilingüismo, porque había que traducir, se llegaba a una negociación bilateral. Los mapuches controlaban su educación, su formación humana, controlaban su sistema de salud, a diferencia de hoy día, no controlamos eso. Bueno, entonces esa es la gran diferencia. También podemos hablar de interculturalidad desde ese punto de vista, que dista mucho y es muy grande la diferencia a lo que es interculturalidad hoy día en este estado de dominación. Pero eso pasa porque nosotros, quienes decimos tener un poco más claro, también seamos responsables en ir autoeducando a través de encuentros, a través de medios de comunicación, vayamos dando estas luces, estas claridades que el mapuche debe tener. Por supuesto que hay temas que es muy fuerte para nosotros internamente, porque si hablamos de religión, el evangélico se enoja, el católico se enoja por si le decimos, si hablamos de estos temas, Entonces, nosotros si creemos que somos más, no sé cómo llamar, informados en nuestro tema, debemos saber sortear esas dificultades. Muchas veces tenemos que ser hasta psicólogo, porque me ha tocado, hasta psicólogo para tratar de que el peña entienda, que no se enoje, que no me grite, buscar, como se dice, la quinta pata al gato, pero así es la situación, para no entrar en pelea entre nosotros. Pero son temas polémicos, que hoy día casi como que van en el ADN de la persona, el tema, sobre todo el tema de la religión cristiana que ha llegado a América. Si contáramos la historia del cristianismo en América, es muy fuerte, está lleno de actos muy perversos, pero eso será tema de otro momento porque es muy largo, pero lo vuelvo a repetir, de actos muy perversos el cristianismo en América y en el mundo, yo creo. Hoy por hoy el pueblo mapuche, por lo menos quienes hablamos desde la autonomía, desde la libertad, desde la independencia, junto a nuestra bandera, junto a la recuperación de las tierras, decimos que nosotros no vamos a morir como mapuche. Y si nosotros no alcanzamos a ver nuestra libertad total o parcial, nuestros hijos lo seguirán llevando, nuestros hijos lo harán en algún momento. Este pueblo se merece su autonomía, se merece su independencia, se merece su control propio y se merece tener su propia institucionalidad, porque somos un pueblo con todo. Teníamos y aún está en el recuerdo el sistema de educación, un sistema de salud. Había un sistema de justicia que hoy día muchos estamos conversando. está el control territorial de cierta forma. Aspiramos a que los recursos naturales, no exclusivamente para los mapuches, sino que para la sociedad en general, se volvamos a tener ese control territorial y de recursos naturales, los mapuches. Por lo tanto, tenemos aspiraciones de grandes grupos humanos en este planeta, que es un pueblo, sociedad mapuche, en lo que hoy día estamos llevando adelante. Como le decía, está ya cumpliéndose 518 años de la invasión y no podemos decir otra cosa más que aquí estamos vivos, planteándonos como pueblo nación mapuche, diciéndole a este Estado, a los estados nacionales, que ellos son los usurpadores, han sido y siguen siendo los usurpadores, sellando a través de leyes esa usurpación, esa mentira, porque la verdad histórica la tenemos nosotros. No me digan que soy ego, pero yo sé que tengo la verdad histórica ante el Estado de Chile. La historia de Chile para mí es el cuento del tío, siempre lo digo. Entonces, decirle a ese Estado de que no está bien, está haciendo mal las cosas, incluso hasta con la sociedad chilena, está haciendo mal las cosas y nosotros no aguantamos, no soportamos dejar que nuestro pueblo sea sometido a eternidad. Políticamente no. Los pueblos se liberan a través de los tiempos. Pasarán cientos de años, pasarán 100, pasarán 500. Los pueblos se liberan. Por lo tanto, ellos lo tienen claro. Ellos lo tienen claro y no quieren hablar muchas veces de esos temas. En mi caso, me han querido acallar así en encuentros, en foros, diciendo: oiga, señor, sacándome para el lado, oiga, señor, esto es peligroso. Esto no se debe hablar. Es porque a ellos no les conviene, porque ellos se les descubre sus mentiras y sus engaños que han tenido por más de 100 años en territorio mapuche. Entonces, eso es lo que yo podría decir hoy día, que aquí no estamos celebrando, estamos protestando y resistiendo ante un año más de la invasión a América. Y también un mensaje a nuestros hermanos, un mensaje de que se preocupen en investigar, en estudiar, los jóvenes, que investiguen la historia. La historia es muy importante, porque ahí se darán cuenta de cómo el enemigo llegó, no llegó nada haciéndonos cariñitos, no llegó nada siendo buenos amigos. Desde la política, desde la iglesia, llegaron reprimiendo, asesinando y robando. Eso es así, y quienes me digan que no es así, que me justifiquen. Ya sean parte de nuestros propios hermanos como los políticos del Estado de Chile, que se atrevan a decirlo públicamente. Y eso, un mensaje a mis hermanos, que despierten, sigan despertando de los que ya han despertado, y poder hablar en unidad a futuro, más unidad de lo que hay hasta hoy día. Saliste a caminar, pequeña sirenita, de pronto tu cantar se volvió palabrita. Vinimos a encontrarnos tan lejos del mar de Mewin. Tu sueño es retornar si la mano vacía trabaja sin cesar toda la noche, el día. Vinimos a vivir bajo este cielo gris sin Mewin. Sirenita, que es tu canto, el oleaje del carmín de tu risa. Sueña hoy, sirenita, que es tu tiempo, tu futuro, la raíz de la vida y del mar. ¿Quién te puede callar, luchas por la verdad. De tu vientre la flor salió a caminar, y cuando floreció llenó nuestra ciudad de jazmín. Se escucha en tu cantar el piar de las gaviotas, arenas de coral y concha en poesía. Tejes con tus aletas pequeñas simetrías del vivir. Ay, sirenita, que es tu canto el oleaje del carmín de tu risa. Sueña hoy, sirenita, que es tu tiempo, tu futuro, la raíz de la vida. Es tu canto, el oleaje del carmín de tu risa. Sueña hoy, sirenita, que es tu tiempo, tu futuro, la raíz de la vida y del mar de Mewi. Descubrimiento ni encuentro entre mundos. 12 de octubre de 1492, día de la invasión a Abya Yala. Mari Mari Moncutaimon, Cecilia Bahamones Nempu, Piñenta Inche, Mapuche. Desde el territorio del Futawiyimapu, de acá del Lof, de Pichimaule. Bueno, para esta fecha del 12 de octubre, nosotros como pueblo mapuche huilliche, o como parte de los pueblos originarios de acá de América, el 12 de octubre no es una fecha que nosotros celebremos como mapuches, ya que cuando llegaron los españoles acá a este territorio, nosotros como mapuches, como pueblo originario de este lugar, teníamos nuestra propia cultura, nuestra propia religión, nuestras propias costumbres, nuestra propia espiritualidad. Y a la llegada de este pueblo invasor, se nos quitaron muchas cosas, se nos conquistó, como dicen, de mala manera, ya que el pueblo mapuche siempre ha seguido con sus costumbres y con lo que nos entregaron nuestros cuifiqueyes, nuestros antepasados. Somos un pueblo que tiene su propia lengua, su propia cultura, su propia espiritualidad, y que en algún momento se nos quitó también eso durante la historia. Se nos prohibió poder vivir nuestra propia cultura, nuestra propia lengua, nuestra propia espiritualidad. Entonces no es una fecha en que nosotros, una fecha que nosotros celebremos, sino muy por el contrario, es una fecha de reflexión y una manera de la que tenemos acá de reflexionar es poder recordar a nuestros antepasados que lucharon en contra del pueblo español para no ser conquistado. Hubo mucha gente que murió dentro de nuestro territorio luchando por nuestra propia, nuestras propias creencias, nuestra propia cultura. Por lo tanto, no es una fecha que sea de celebración para nosotros. De conmemoración podría ser, pero igual conmemorar qué, para recordar solo nuestros antepasados que murieron y que lucharon. Así es que no es una fecha que nosotros como tal celebremos. Así que creo que el pueblo español, el pueblo invasor, debería reflexionar de acuerdo a eso, ya que para nosotros es una fecha de dolor para mucha gente que perdió mucha historia. En general es eso, es poder entregar un mensaje a todos los pueblos originarios en que sigamos luchando por nuestras creencias, por nuestra cultura, por nuestra espiritualidad, en honor a todos esos guerreros que lucharon día a día para que nosotros podamos seguir estando en nuestro territorio y que aún nos siguen quitando y nos siguen invadiendo con hidroeléctricas, con forestales, con tanta cosa que nos traen desde fuera y que si bien hace bien para lo que es la... hace bien tal vez para poder vivir en la actualidad con tal vez con más comodidades, pero también hemos perdido muchas cosas que eran importantes para nosotros como territorio y que seguimos perdiendo. Hacer un llamado a la gente que siga luchando por su cultura y por sus raíces, no solo como pueblo mapuche, sino como pueblos originarios de Latinoamérica. Y que la gente que ha venido de allá no lo vean como una celebración, ya que nosotros ya teníamos nuestra cultura, nuestras vivencias acá. Así que para nosotros no es que nos hayan venido a descubrir, sino que vinieron más que nada a invadirnos y a quitarnos muchas cosas que hemos comenzado a recuperar nuevamente como territorio mapuche, como territorio mapuche huilliche. Hemos estado en una ardua lucha, en una ardua pelea, tal vez no de forma como se hizo antiguamente, pero sí luchando por conservar nuestras raíces y por recuperarlas. Eso, frente negro. Ni descubrimiento ni encuentro entre mundos. 12 de octubre de 1492, día de la invasión a Abya Yala. Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Escuchas Radio Curruz. Entrevistas, información, transmisiones en vivo, música y más. Filke Mapu Ñino Tram, medios radiales de Gualmapu y la Patagonia. Todas las tardes anteriores a la misión, nos echábamos en la sombra del bosque, cobijadas por la humedad del follaje. Era bonito estar así, solo navegando al tiempo y a lo inútil, sin conjeturas. Nos imagino ahora, esperando que abra la flor del canelo como gesto ante el zorzal. Pero las estrellas tenían razón. Nunca seremos otra cosa más que seña de la sangre, y esa herida no se borra. Estamos sucias y ellos lo saben. Resistencia en Pilmaiquén. Resistencia. Comenzó aproximadamente como hace 10 años atrás, donde nos enteramos de que se venían tres proyectos hidroeléctricos propiedad del estado noruego Statkraft en el río Pilmeiken. El central Rucatallo ya estaba todo aprobado y había inicio de obra, porque todos estos proyectos fueron inconsultos, así que negaron las autoridades ancestrales, negaron los habitantes mapuche que vivíamos acá en el territorio. Hasta hoy en día ya son dos centrales las que se encuentran instaladas en nuestro río y son dos centrales más que quieren instalar. Empezamos a protestar, empezamos a juntarnos como guillatufe, como gente que levanta ceremonia. Estamos en una tremenda defensa para que nuestros ríos no sean intervenidos. Hoy en día nuestro territorio acá está resguardado por un contingente grande de carabineros. La zona está militarizada. Entonces, a nosotros no se los respeta. Yo como machi me ha tocado hacer el apoyo en sentido espiritual a mi gente, levantar la voz y asumir vocerías políticas en defensa de nuestro territorio y en defensa de nuestra gente que ha sido brutalmente perseguida, criminalizada, donde hemos tenido que levantar nuestra bandera de lucha y levantar nuestra ancestralidad también para poder defender nuestro espacio sagrado. Se nos viene a despojar, como hace 500 años atrás, de nuestras propiedades, de nuestros derechos, y eso están siendo vulnerados. Tenemos reivindicaciones territoriales, donde se han encontrado restos arqueológicos, le dicen ellos, lo que para nosotros es una riqueza cultural tremenda, que viene a validar y a dejar en claro de que el territorio del Pilmaiken fue preexistente a los estados, preexistente a todas estas nuevas invasiones. Y que en estos momentos el estado noruego está saqueando esas tumbas con máquinas retroexcavadoras. Están borrando todo vestigio para que nosotros no tengamos razón. Se está construyendo la central de los lagos sobre un cementerio, la central mapuche. Siempre hemos permanecido en el territorio con nuestro kimuna ancestral. Kimuna ancestral que viene a querer desaparecer, ¿no es cierto?, con estas inversiones extranjeras, que viene a ser asesinado por las represas, que al momento de cortar el río corta nuestra vía espiritual para poder acceder a otros espacios, porque nosotros los mapuches somos gente de la tierra, somos gente que estamos ligados directamente a los ríos, a los esteros, a los vertientes, a los árboles, a todo lo que está hoy día sobre la tierra. Entonces nosotros hoy día estamos en reconstrucción también. Nosotros hoy día somos la gente joven que se está sacudiendo de toda esa historia de despojo y estamos impulsándonos y demandando e ingresando a los lugares que son nuestras tierras ancestrales. Esto nos ha conllevado consecuencias políticas y sabemos qué es lo que viene, sabemos qué es lo que puede pasar, lo hemos visto en la historia, ¿no es cierto? Pero nosotros confiamos también, tenemos el Feyentún súper en alto, creemos que en la historia nosotros la podemos cambiar y nos hemos dado cuenta de eso cuando hoy día ya la central Osorno se encuentra paralizada. Hace 10 años debería haber estado todo construido, Entonces nosotros esas pequeñas victorias nos fortalecen y nos incitan y nos dan ánimo, no solamente nosotros como gente del Pilmaiquén, sino que en todo el territorio de la Futa Huillimapu existen diferentes procesos de recuperación territorial, y uno a otro tiene que irse fortaleciendo y alentando. En la actualidad también nosotros seguimos en pie de lucha, seguimos muy involucrados en lo que es la recuperación territorial, ahora profundizando aún más, y esperamos de poder seguir dándole continuidad, ¿no es cierto?, a la resistencia, como le decía, la prisión política, como la persecución, la criminalización, lo que nosotros vivimos a diario, estar, imagínense, con los contingencias de fuerzas especiales que no podemos ingresar al río. Nuestras labores se han visto súper mermadas. Yo soy machi, yo ingreso siempre a la orilla del río Pilmaiquén, cosa que hoy día no se me está permitiendo hacer, debo hacerlo escondida. La gente, el tema de la recolección, el tema de todas las prácticas ancestrales ya no se pueden hacer, al menos que tengamos que enfrentarnos con la fuerza policial. Ni descubrimiento, ni encuentro entre mundos. 12 de octubre de 1492, día de la invasión a Abya Yala. Ya no son carabelas. Hemos sido despojadas y empobrecidas bajo el genocidio más cruel de la historia, el engaño del llamado progreso. Primero fue la cruz y la espada, la que se clavó y caló en lo más profundo de nosotras, y se mantiene en cada injusticia del llamado patrón, jefe, rey o presidente. Transformaron realidades, llamaron vírgenes a nuestras diosas y quisieron que olvidáramos nuestra cultura, a nuestras madres, a nuestras abuelas. Se burlaron de nuestro ser, se engañó y asesinó, torturas, violaciones y miseria. La historia se repite una y otra vez, tal cual como vemos hoy, cuando la mano se esconde bajo la seguridad, bajo el falso progreso. ¿De quién nos tenemos que proteger? ¿De los montajes del gobierno? ¿Del fiscal o del juez? Ya no son carabelas, es el empresariado, es el gobierno y sus carabineros. Espero que en la mañana Mapuñino Tram, medios radiales de Gualmapu y la Patagonia.